Hola, ¿cómo están? Gusto saludarles. Como ustedes se darán cuenta, las velas se han apagado. Así es. Una vez más, muchísimas gracias por sintonizarnos. Soy su servidor, José J. Valderrábano, y con el mismo gusto de siempre, les digo, espero que todos ustedes ahora sí ya se hayan dado el tiempo de sobra para haber corroborado todo lo que puntualizamos la semana pasada. Recuerden que hacerlo les proporcionará la certeza de que lo aquí dicho es cierto. Tema de hoy, los últimos acontecimientos. Y si alguno se pregunta, oye, pero ¿esto qué tiene que ver? Los últimos acontecimientos, ¿por qué? Porque recuerde que hoy cerramos Apocalipsis. Muy bien, Juan capítulo 10, versículo 1 al 14. Veamos, por favor. Levanta tus manos y empieza a orar ahí donde estás. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por esta oportunidad de estar juntos. Yo vengo con la autoridad apostólica y profética que me has dado sobre la vida de cada de estos jóvenes. Y en este momento yo reprendo todo espíritu de división y toda maldición de separación y de divorcio que haya pesado sobre ellos por generaciones, si viene de los bisabuelos, abuelos o padres, hasta aquí llega en el nombre de Jesús. ¡Rapo con eso ahora mismo! Y los declaro libres para amar con pureza, con integridad, con honradez, en el nombre poderoso de Jesús, y que preparen su futuro en unidad para la gloria de tu nombre. Así que espíritu diabólico que has dividido familias, no tienes parte con nosotros. Estamos lavados, bañados y protegidos por la sangre de Jesús, en el nombre del Hijo de Dios. Amén. ¿Escucharon? En el nombre de Jesucristo. Y así lo dijo el Maestro en Juan capítulo 10, versículo 1 al 14. Todos los que vendrán en mi nombre, repito, todos los que vendrán en mi nombre antes de mi regreso son ladrones y son charlatanes y los querrán robar. Yo soy el buen pastor, y el que es buen pastor da su vida por las ovejas. Mas el mercenario, aquel que pide dinero como salario, que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve que viene el lobo. ¿Cuál es el lobo? La otra religión. Ve que viene el lobo y las abandona y huye. Y el lobo, la otra religión, las toma. Y así se han dispersado las ovejas. Así que el empleado huye porque simplemente es asalariado. Solo está por conveniencia económica, queridos televidentes. Y no tiene interés alguno en las ovejas. Yo soy, dice el Maestro, el único pastor. Yo conozco mis ovejas y éstas me conocen. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo del 3 al 4. Llegará el tiempo en que los hombres no querrán escuchar nada de la ley del Señor, ni soportarán cumplir con ella. Antes, teniendo curiosidad por enterarse de las enseñanzas que justifiquen sus pasiones, por montones se prepararán para ser maestros. ¿Quiénes son estos? Teólogos, pastores, doctores en divinidad, sacerdotes, ministros, etcétera. Y esto será conforme a sus propios deseos de riqueza. Y apartarán de la verdad su oído, y mejor preferirán sus propios cuentos. Judas capítulo 1, versículo 18 al 19. Cuando se acerque el fin de los tiempos, habrá charlatanes que se dirán conocedores de lo divino, que solo buscarán saciar sus malvados deseos económicos. Presta atención, estos son los que para conseguirlo se dividirán en grupos superficiales, grupos religiosos, círculos, células, congregaciones, etcétera, pues no conocen nada acerca de Dios. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo del 3 al 10 y versículo 12. Para que no olviden lo que se dijo desde la antigüedad, sepan que en los últimos tiempos llegarán hasta ustedes impostores astutos, charlatanes, arrastrados por sus propias pasiones, preguntando con desafío, ¿dónde se ha cumplido la promesa del regreso del Señor? Ellos ignoran que desde hace muchísimo tiempo, por orden del Señor, fue creado el cielo y la tierra, la cual está asentada en el agua, por lo que el mundo ya fue destruido con diluvio. Mas el día del Señor, mas el día de hoy, si los cielos y la tierra aún tienen vida, es porque Dios los conserva para el fuego que descenderá el día del juicio, para exterminio de estos charlatanes y de todos los que no creyeron. El Señor cumplirá su promesa, aunque algunos la den por olvidada. Él no quiere que ninguno de nosotros muera, por eso es paciente. Él espera que todos se arrepientan. Mas el día del juicio llegará como ladrón por la noche. Ese día en los cielos habrá espantosos ruidos, y todo lo que ve nuestros ojos arderá. Todo será quemado. El día del Señor vendrá como ladrón. Démonos prisa para arrepentirnos, porque el día del Señor, desde el cielo, serán encendidas y desechadas todas las cosas. Santiago capítulo 1, versículo 26 al 27. Escuche esto, querido televidente. Si alguno piensa seguir creando grupos religiosos entre ustedes y no pone un freno a todo lo que dice, sino se sigue engañando a sí mismo, su tal religión es basura. La única religión pura y sin mancha delante de Dios nuestro Padre es esta: ayudar a los huérfanos y a las viudas en todas sus necesidades, darle de comer al hambriento, darle de beber al sediento, darle abrigo al desnudo, calzado al descalzo, hospedaje al viajero, y guardarse sin mancha de todos los placeres que les ofrezca este mundo. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo del 1 al 3. Habrá entre ustedes falsos sacerdotes y pastores, así como también teólogos embusteros que discretamente implantarán religiones que los llevarán a la perdición, y en ellas negarán al Señor Dios del cielo, que los rescató de la esclavitud, atrayendo sobre ustedes mismos una caída muy acelerada. Y muchas gentes se dejarán llevar por lo que les enseñen, por lo cual el camino de la verdad será alterado. Y por quitarles parte de lo suyo, con palabras falsas harán con ustedes como si fueran una mercancía. Santiago capítulo 3, versículo del 1 al 6 y versículo del 8 al 16. No se obsesionen por hacerse teólogos, pues deben saber que si lo hacen, recibirán mayor castigo. Mejor hagan como los que ponen freno a las bocas de los caballos para que los obedezcan. Así es como tienen el control de todo el resto del cuerpo para moverlo a donde ustedes quieran. ¿Acaso ya no hay sabios y entendidos entre ustedes? Lo que sí tienen es una envidia amarga, y se gozan en ella creando mentiras en contra de la verdad. Todo lo que pregonan no es del cielo, sino de ustedes, los de la tierra. Una sabiduría animal y diabólica. Primera de Juan capítulo 2, versículo 18 al 26. En el último tiempo, como ustedes ya sabían que el anticristo se iba a mostrar, pues al día de hoy han comenzado a capacitarse muchos anticristos. Por eso sabemos que es el final de los tiempos. Son seres humanos, mas no tienen nada de apóstoles, porque si fueran como nosotros, dice Juan, ciertamente pregonarían como nosotros y permanecerían en la fe. Pero ellos destacarán y se enriquecerán, y esto sucederá para que se den cuenta todos ustedes que ninguno de ellos es como nosotros. Les digo esto para que conozcan la verdad y no los traten como ignorantes. Escuche, querido televidente, pues el mentiroso es aquel que niega que Jesús solo es el Mesías. Solo es el Mesías. Cuidado con aquellos que les dicen que es Dios entonces. Este tal es un anticristo. ¿Por qué? Por negar en primer lugar al Padre, al enaltecer al Hijo. Manténganse firmes en la ley que desde el principio se les ordenó. Si se mantienen leales a ella, estarán delante del Padre y delante del Hijo. Esto que les digo es por aquellos charlatanes que los engañarán. Primera de Juan capítulo 5, versículo del 2 al 3. En esto nos daremos cuenta de que verdaderamente amamos a Dios y a nuestros prójimos, cuando cumplamos sus mandamientos, porque esto es amar a Dios y cumplir su ley, pues sus mandatos, crean, no son difíciles. Primera de Pedro capítulo 5, versículo del 1 al 4. Escuche esto, querido televidente, se va usted a impactar. Que todos los adultos, repito, que todos los adultos, no dice sacerdotes ni pastores, que todos los adultos guíen el rebaño del Señor, que cuiden de Él, no por obligación, sino por gusto, y jamás a cambio de dinero, sino por el placer de servir siempre al Señor. Y nunca se sientan autoridad sobre nada que sea del Señor, sino sean un ejemplo para ellos. Que yo les juro que cuando descienda el príncipe de los pastores, todos ustedes serán coronados como incorruptos, honestos y benditos del Señor. Primera de Pedro capítulo 4 versículo 18. Si el justo con dificultad se salvará, ¿en dónde quedará el que no ha creído en el Señor del cielo? ¿Y en dónde quedará el pecador? Santiago capítulo 2, versículo 13. En el día del juicio no habrá misericordia para aquellos que no fueron misericordiosos. Queridos televidentes, estas citas solo dan fe de que todas las religiones son falsas. Y si por casualidad hubiera alguno que dijera lo contrario, solo hagamos esta reflexión. Queridos televidentes, todos los pastores dicen que con la imposición de manos dan a las gentes el Espíritu Santo. Así también afirman que como el Espíritu les da el poder, expulsan demonios. Igualmente sostienen que el Espíritu Santo les da el poder de sanación. Y además insisten que el Espíritu Santo que ellos transmiten hace a las gentes hablar en lenguas. ¡Qué curioso, ¿verdad? Las maravillas que Jesús hizo, ellos también, por medio de un tal Espíritu Santo, las realizan. Todo es falso, queridos televidentes. Tan falso que yo los invito a que vayan y les digan y reflexionen. Si Jesús dio poder a los apóstoles y Pablo no conoció a Jesús, es obvio que Pablo no tuviera poderes. Entonces, reflexionemos. ¿Por qué los pastores, que solo tienen unos cuantos años de haber sido creado el movimiento cristiano protestante, ellos sí tienen poderes? ¿Por qué ellos que dicen poseer al Espíritu Santo no multiplican el pan ni multiplican los peces para darles de comer a los pobres? ¿Por qué no resucitan a los muertos? ¿Por qué no hacen ver a los ciegos? ¿Por qué no van a alguna institución de salud y devuelven la salud a los enfermos? Y pruébelos para que vea que son falsos y dígales, ¿cuándo los veremos a ellos caminar sobre las aguas? Lo único que sí debemos reconocer, que Dios está evidente en ellos, porque también es justo y honroso reconocerles, es que han logrado multiplicar, pero los billetes para sus bolsillos. Queridos televidentes, si ustedes también están de acuerdo y poco a poco se han ido dando cuenta de que todo esto es falso, de que la verdad está aquí arriba, con lo que Tercer Milenio tan amablemente nos ha presentado desde hace años, lo que nosotros despóticamente hemos llamado marcianos y que el Señor nuestro Dios los llama mis santos, entonces solo queda un camino, el único del que se nos habló y del que así ha estado escrito en Proverbios capítulo 15, versículo 24. El hombre sabio que busca el camino de la vida eterna para él y los suyos, solo mirará hacia arriba para apartarse del infierno que habrá aquí abajo. Colosenses capítulo 3, versículo 2. Pongan su mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Y si para algunos esto no es suficiente, confirmen por favor, queridos televidentes, estas referencias. Mateo capítulo 7, versículo 15. Cuídense de los falsos teólogos que se acercarán a ustedes con disfraz de pastores de ovejas, porque por dentro son lobos ladrones. Mateo capítulo 24, versículo del 4 al 7. Marcos capítulo 13, versículo del 6 al 7. Lucas 20, capítulo 21, versículo del 8 al 11. Y dijo Jesús, estén atentos, no se dejen engañar, pues vendrán muchos sacerdotes y pastores que les dirán que vienen en mi nombre, diciéndoles, en el nombre del Cristo. Y también les dirán, es que el tiempo está cerca y a muchos de ustedes se engañarán. Por tanto, yo les digo, no vayan tras ellos, pero cuando escuchen de guerras y batallas, no se espanten, porque es necesario que estas cosas sucedan primero. Pues se levantará nación contra nación, potencia contra potencia, y habrá impresionantes terremotos, y en varios lugares hambre y enfermedades. Habrá terrores. ¿Cuáles son los terrores, queridos televidentes, al día de hoy? Secuestros, asesinatos, violaciones, pedófilos, drogadictos, narcotráfico, homosexualismo, etc. E imponentes señales en el cielo. Isaías capítulo 3, versículo 12. Pueblo mío, los que te dicen que te guían, ¿quiénes son? Esos son los que te engañan y son los que han torcido el camino que tú desde el principio debiste seguir. Primera de Timoteo capítulo 3, versículo del 1 al 6. Si alguno de ustedes aspira al obispado, sepa que el obispo debe ser intachable, marido de una sola mujer, comedido, moderado, variado, anfitrión, apto para enseñar, no tomador de vino, no ofensivo, no codicioso, sino moderado, no indeciso, ajeno de deseos, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos bajo control, con toda honestidad, y que no sea un inexperto. Isaías capítulo 56, versículo del 8 al 12. Y dijo el Señor, al que congrega, fíjese bien, queridos televidentes, al que congrega a los que serán echados del pueblo, a todos los que se reúnen, juntaré las bestias del campo y todas las bestias del monte para que vengan a devorarlos, porque los que se dicen ser sus guías son ciegos, todos ellos ignorantes, todos ellos perros mudos, no pueden ladrar, siempre andan con sueño y estando echados aman el dormir. Y esos perros ansiosos no conocen la abundancia, y los mismos pastores no supieron entender. Todos ellos miran a sus propios deseos. Cada uno solamente se llegará a su provecho. Jeremías capítulo 5, versículo del 1 al 2. Todos recorran las calles. Escuchen, miren y observen. Busquen por sus naciones y localicen al hombre que practica la justicia y que busca y habla de la verdad. Y si lo encuentran, escúchenlo y yo los perdonaré, dice el Señor. Pues aun cuando muchos les digan, aquí vive el Señor, con nosotros está el Dios verdadero. No obstante lo que les digan, ellos les juran mentiras. Jeremías capítulo 23, versículo del 1 al 4. ¡Ay de los pastores que destrozan y dispersan las ovejas de mi rebaño! Ustedes han dispersado mis ovejas, solo las han espantado y no han cuidado de ellas. Miren que yo los castigaré por esta maldad que hicieron. Yo mismo reuniré el resto de mis ovejas de todas las naciones a donde las he dispersado y las haré volver a sus prados y crecerán y se multiplicarán y pondré sobre ellas al verdadero pastor que las apaciente y no temerán más ni tendrán que temblar ni faltará ninguna de ellas. Jeremías capítulo 23 versículo del 11 al 12. Y dijo el Señor, porque tanto el pastor como el sacerdote son fingidos, aún en la que era mi casa, en Jerusalén, encontré de ustedes toda su maldad. Pero ¿qué hay en Jerusalén que encontró el Señor toda nuestra maldad? Todas las bases de los grupos religiosos, queridos televidentes, dice el Señor. Por tanto, el camino de ellos será como un continuo resbaladero en medio de la oscuridad. Serán empujados y caerán en él. Jeremías capítulo 23, versículo 16 al 21. Y dijo el Señor de los ejércitos, ya no escuchen la palabra de los sacerdotes y pastores que solo les profetizan cosas halagadoras. Dios todo lo va a perdonar. Ya otro vino a pagar por ustedes. Y los engañan. Ellos solo les cuentan los sueños de su imaginación, no lo que ha dicho el Señor. Dicen atrevidamente a los que me irritan, el Señor lo ha dicho. La paz sea con ustedes. No habrá sufrimiento. No descenderá ningún desastre sobre ustedes. Miren que la indignación divina vendrá del norte como un furioso torbellino rompiendo la nube y descargará su furia sobre la cabeza de los que no creyeron. No se detendrá la hazaña del Señor hasta que se haya ejecutado y cumplido su voluntad. Pero por desgracia, dice el Señor, hasta los últimos días será cuando entiendan lo que vendrá sobre ustedes. Yo no envié a esos sacerdotes y pastores falsos. Ellos de suyo corrían. Yo no hablaba con ellos, sino que ellos decían lo que querían. Jeremías capítulo 23, versículo 30 al 32. Mírenme aquí, dice el Señor. Yo estoy contra los que se dicen sacerdotes y pastores, que solo endulzan sus lenguas diciendo, el Señor ha dicho. Mírenme aquí, dice el Señor, contra aquellos charlatanes que se dicen sacerdotes y pastores y solo les cuentan sueños mentirosos y que cuando los platican traen embaucadas a las gentes con sus falsedades y con sus alabanzas, siendo que yo jamás los he enviado ni dado comisión alguna a tales hombres, que ningún bien han hecho a todas las naciones de la tierra. Esto dice el Señor. Jeremías capítulo 25, versículo 34 al 37. Aúllen, pastores, y griten, revuélquense en las cenizas todos los que se dicen guías del rebaño, porque ya se les están acabando sus días, y les está por llegar el día de la matanza, y van a ser despedazados, pues aún, siendo para las gentes como vasos preciosos, caerán a tierra y serán hechos pedazos. No escaparán los pastores, ni se pondrán a salvo los sacerdotes del rebaño, sino todo lo contrario. Todos ustedes escucharán los gritos y los alaridos de ellos, porque el Señor habrá de destruir sus corrales. ¿Cuáles son sus corrales, queridos televidentes? Sus iglesias y sus lugares de reunión. Destruidas quedarán sus apacibles praderas a causa de la ira ardiente del Señor del cielo. Jeremías capítulo 50, versículo del 6 al 7. Mi pueblo ha venido a ser un rebaño de ovejas perdidas. Fueron sus pastores los que lo hicieron errar. Por los montes los descarriaron, los anduvieron trayendo de monte en cerro, de religión a religión, olvidándose de sus rebaños. Todos los que los encontraban, los devoraban, ¿qué quiere decir? Los invitaban, ven, vamos. Y esos enemigos decían, en llamarlos no hacemos nada malo, porque estos han pecado contra el Señor, eran idólatras, ¿y ellos qué son? Bien. Jeremías capítulo 50, versículo 16 al 17. No perdonen ni al que siembra, ni al que cosecha, ni al católico, ni al protestante. Delante del arma opresora, huirán todos a sus casas, y los que estén lejos, cada uno querrá llegar urgentemente a su nación. Ganado descarriado son los hombres, los leones, los grupos religiosos, fueron los que lo dispersaron. Ezequiel capítulo 34, versículo del 1 al 10. Y dijo el Señor, ay de los pastores que solo se apacientan a sí mismos. ¿Acaso los pastores no son para apacentar los rebaños? Ustedes se toman esa leche. Ustedes, pastores, se visten esa lana. A la oveja más gorda la matan para comérsela. Y no descansan hasta que no la ven acabada. No apacientan las ovejas, que quiere decir, no les enseñan el camino correcto. No fortalecieron a la débil, no ayudan a los pobres. No curaron a la enferma, no curaron a los enfermos. No vendaron a la que tenía la pierna quebrada, no fortalecieron al prójimo derrotado. No condujeron al corral a las ovejas descarriadas, no enseñan al que ignora. No fueron en busca de las perdidas, no fueron por los que corrieron a otros cultos, sino que las dominaban con violencia y crueldad. Abusaron de todos. De modo que si están esparcidas las ovejas, fue por falta de pastor. Por eso fue que vinieron a ser presa de todas las bestias del campo y se perdieron. Por eso andan de religión en religión, porque no hay pastor. Y mis ovejas anduvieron esparcidas por todos los montes y por todas las altas colinas, y fueron derramadas en toda la superficie de la tierra. No hubo quien las buscara, ni quien se preocupara por ellas. No hubo quien les hablara de la verdad. Por tanto, pastores, escuchen la palabra del Señor. Así ha dicho el Señor, Les juro que por haber sido robado mi rebaño y mis ovejas fueron para ser comidas por todas las bestias del campo, por todos los imperios religiosos. Por no tener pastor, ni mis pastores cuidaron mis ovejas, sino que fueron ellos los que se apacentaron a sí mismos y no apacentaron mis ovejas. Por tanto, escuchen, pastores, la palabra del Señor. Así ha dicho el Señor. Yo estoy contra los pastores y reclamaré mis ovejas de sus manos. Y no permitiré que apacienten mi rebaño, ni tampoco en adelante se apacentarán los pastores a sí mismo. Pues yo les quitaré mis ovejas de sus bocas y no volverán a ser más su comida. Zacarías capítulo 11, versículo 3. Retumbarán los aullidos de los pastores, porque toda su riqueza será exterminada. Mateo capítulo 24, versículo 24 al 27, Marcos capítulo 13, versículo 21 y Lucas capítulo 17, versículo 23 al 24. Así que si les dicen, vengan, vengan con nosotros, vamos, aquí está el Cristo, o vamos, que allá está, no les crean, pues se aumentarán los falsos cristianos y los falsos dirigentes y harán alarde de sus grandes señales y milagros. De tal manera que engañarán aún a los escogidos. Presten atención, por favor. Y sí, los faraones, el fuego de Dios sobre él. ¡Faraonia! ¡A este lugar! ¿Are you ready? ¿Está listo? I said, are you ready? Sí, ¿está listo? I said, are you ready? ¿Está listo? John Hans, John Hans, John Hans, tómese de la mano, tómese de la mano. You're going to take this fire back with you. Usted se va a llevar este poder de Dios con usted. This fire is going back with you. Este fuego regresa con usted. When I say three, cuando yo diga tres, you say fire. Usted dice fuego. It's going back with you to your ministry and church. Usted se lo va a llevar a su iglesia y su ministerio. One, uno, two, dos, three, tres. The power of God is electrocuting this man. El poder de Dios está electrocutando a este hombre. Uno, dos, tres. Alabío, alabado. Hágame favor, queridos televidentes. Pero miren lo que continúa en la cita, lo que dice el maestro. Conste que se los advertí desde el principio. Así que, si les dicen, ven, que está con nosotros en el desierto, no vayan. Si les dicen, ven, que está en el interior de estos templos, no les crean. Porque cuando el Hijo del Hombre de verdad regrese, llegará a tal velocidad que en el cielo se verá desde el oriente hasta el occidente un hermoso resplandor, como si hubiera caído un espantoso rayo. Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, versículo 18 al 21. Y cuando Simeón se dio cuenta, fíjense bien, que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba la salud celestial, Simeón les ofreció dinero diciéndoles, oye, dame también a mí ese poder, ¿no? Y a lo que Pedro le respondió, que tu dinero se pudra contigo por creer que lo que es regalo de Dios, ¿qué es regalo de Dios, querido televidente? Su palabra. Que porque lo que es regalo de Dios lo puedes ganar con dinero. Tú no tendrás parte ni suerte en lo que de Dios procede, pues no eres justo ante Dios. Efesios capítulo 4, versículo 14. Ya no seamos como niños inseguros, dejándonos llevar de un lado a otro, de una religión a otra, por las enseñanzas malignas de aquellos hombres que nos engañan astutamente para hacernos vivir en el error. 1 de Timoteo capítulo 1, versículo 4, versículo 6 al 7 y versículo 9 al 10. Ya no pierdan el tiempo en cuentos y leyendas sin fin, pues lo único que provocan es la confusión. Mejor descifren la verdad acerca de Dios, la cual solo aceptaremos por medio de la fe. Muchos se han convertido en charlatanes y se creen teólogos, diciéndose a sí mismo conocedores, doctores de la ley, sacerdotes y pastores. Y sin embargo, no entienden nada de lo que hablan ni de lo que afirman. Todos sabemos que la ley de Dios es lo mejor. Y si alguno la usa positivamente, conociendo esto, la ley no fue ordenada para el justo, sino para los injustos y para los desobedientes, para los asesinos, para los incrédulos y para los pecadores que se confiesan con lo que no es Dios, para los depravados, para los secuestradores, para los mentirosos y también para los que hacen todo lo contrario a la santísima ley y a la bendita doctrina. 2 de Timoteo capítulo 3 versículo del 1 al 5. Es necesario que todos sepan que en los últimos días habrá tiempos muy peligrosos, porque se acercarán a todos ustedes hombres con sed de riqueza, enamorados de ellos mismos, arrogantes, infames, indisciplinados, ingratos, sin caridad, sin sentimientos, adúlteros, impostores, desmedidos, perversos, rencorosos, traidores, embelesados, exagerados, amantes de que los complazcan a ellos más que de complacer al Dios del cielo, y te mostrarán apariencia de hombres religiosos, mas no tendrán piedad. A estos, dice el Señor, evítalos. Queridos televidentes, he venido afirmando con ustedes desde hace 20 programas que tan amablemente ustedes el día de hoy me permiten, que todas las religiones son falsas. Y me retiro el día de hoy diciéndoles lo mismo. Es porque así quedó escrito en Santiago capítulo 1, versículo del 26 al 27, que la letra dice: la única religión pura y sin mancha delante del Dios verdadero nuestro Padre es esta: ayudar a los huérfanos y a las viudas en todas sus necesidades, darle de comer al hambriento, abrigo al desnudo, calzado al descalzo, hospedaje al viajero y abstenerse de la corrupción y de todos los placeres que les ofrezca este mundo. Y esto, queridos televidentes, aunado a lo que nos fue enseñado por el Maestro Jesús, y que así se sustenta en Mateo capítulo 6, versículo del 6 al 8, que a la letra dice: cuando quieran hablar con mi Padre, entren en su habitación, cierren detrás de ustedes la puerta y háganlo en secreto, porque su Padre que conoce los secretos los recompensará en público. Y cuando hables con él, sé concreto, porque no debes pensar que por mucho hablar serás escuchado. No seas como aquellos, porque tu Padre ya sabe lo que tú necesitas antes de que se lo pidas. Si el mismo Jesús, queridos televidentes, si el mismo Maestro nos está diciendo, hablen con mi Padre, entonces todo aquel que se ostenta como un intermediario entre Dios y el hombre, miente. Y si nuestro Señor dijo, todos mis caminos son derechos, todo aquel que se nos atraviese disfrazado de pastor o de sacerdote y nos diga, por aquí, por aquí, por aquí es más corto, por aquí es más corto, ¿qué está haciendo? Si lo seguimos desviándonos del camino correcto. Pero ¿cuál es el foco rojo, queridos televidentes? Cuando aquel, llegando a la caseta, nos dice el pago del peaje. Cuidado, amados hermanos. Bien, Los acontecimientos comentados, queridos televidentes, se están suscitando al día de hoy. Ya lo vieron en los videos que tuvieron la gentileza de permitirnos pasar. Ahora veamos lo que próximamente está por ocurrir. Apocalipsis capítulo 16, versículo del 1 al 9. Y sucederá que, cuando el cuarto ángel derrame la furia de su recipiente en el sol, ¿ya escucharon al astrónomo Fernando Correa? ¿Ya se dieron cuenta, queridos televidentes, que él constantemente nos está informando que el sol está teniendo una actividad intensa? Cuando el cuarto ángel derrame la furia de su recipiente en el sol, este tomará tanta intensidad que los hombres sufrirán terribles calores y muy graves quemaduras. Y por eso ofenderán el santísimo nombre del Señor, que es el único que tiene poder sobre estas plagas. Y ninguno de ustedes se arrepentirá para alabarlo. Apocalipsis capítulo 16, versículo 10. Y sucederá que, cuando el quinto ángel derrame la furia de su recipiente en aquel lugar donde reinan las bestias, esos reinos se volverán espantosos porque se oscurecerán, y los que los habitan se morderán la lengua de dolor. Queridos televidentes, todos ustedes han escuchado y a últimas fechas se ha desatado una serie de comentarios de que ya sabías que va a haber 7 días de oscuridad, ya sabías que va a haber un mes de oscuridad. Ya se venía diciendo que si el sol va a dar problemas graves a la Tierra, lo primero que se va a fundir son los cables de la luz eléctrica. Entonces, en aquellos lugares donde reinan las bestias, estamos hablando de Estados Unidos y Europa. Fíjense bien. Esos reinos se volverán espantosos porque se oscurecerán, y los que los habitan se morderán la lengua de dolor. Bien, Apocalipsis capítulo 8, versículo 7. Presten atención porque empiezan los problemas. Y cuando el primer ángel toque su trompeta, serán lanzadas del cielo a la tierra enormes piedras de granizo mezcladas con fuego y sangre, para que la tercera parte de los bosques y selvas sean quemados. ¿Sabían ustedes que 3 rocas impactarán la tierra? ¿Será por eso que ya están listos los búnkers para que toda la élite se vaya a esconder? Presten atención. Y cuando el segundo ángel toque su trompeta, una gigantesca roca ardiendo por un intenso fuego será lanzada desde el cielo para caer justo en la mar, y la tercera parte de las aguas se convertirán en sangre, y morirán la tercera parte de los seres vivos que habiten los océanos, y también para que la tercera parte de todas las embarcaciones se hundan y naufraguen. Apocalipsis capítulo 8, versículo del 10 al 11, la segunda roca. Y cuando el tercer ángel toque su trompeta, otra gigantesca roca ardiendo, tan luminosa como una lámpara, que llamarán por el nombre de ajenjo, será lanzada desde el cielo para caer justo en el glaciar. Y así, la tercera parte de los ríos, lagos, lagunas y manantiales se convertirán en aguas amargas, y morirán muchos de ustedes por la desesperación de beber de esas aguas. Apocalipsis capítulo 18, 21, verso 21, la tercera roca. Presten atención, porque al parecer esta impactará en la península itálica. Y entonces un ángel terriblemente enorme y con un aspecto de poderoso lanzará con furia a la mar una gigantesca roca parecida a la de un molino, diciendo: con terrible furia será hundida hasta lo más profundo de la mar aquella ostentosa ciudad de Babilonia, y jamás será desenterrada. Apocalipsis capítulo 8, versículo 12. Y cuando el cuarto ángel toque su trompeta, será cubierto el sol, la luna y las estrellas, a tal grado que solo se percibirá la tercera parte del resplandor de ellos, por lo que la tierra se oscurecerá terriblemente. Tenemos, queridos televidentes, una referencia profética en Isaías capítulo 13, versículo del 10 al 22. Ese día no se verá la luz de las estrellas, ni de los luceros de los cielos, y el sol será cubierto al salir, y de la luna no se verá su resplandor. Y entonces castigaré la maldad del mundo, y haré que frene la arrogancia de los soberbios, y la tierra la moveré de su lugar en el día de mi llegada. ¿Se acuerdan que todos hablan de que el eje será movido? Eso será el día de la llegada del Señor. Apocalipsis capítulo 8, versículo 13. Y en ese momento pude ver cómo un enorme ángel volará a la mitad de aquel gigantesco y maravilloso reino que estará en el cielo. Y también se escucharán gritos en su altavoz diciendo: ¡ay, ay, ay! Por todos los habitantes de la tierra, por los terribles desastres que vendrán cuando los tres últimos ángeles toquen sus trompetas. Apocalipsis capítulo 11, versículo 19. Y yo seguía escribiendo, cuando de pronto, arriba de mí, el reino del Señor estaba suspendido en el cielo. Y cuando aquella fortaleza se abrió, pude ver en ella el arca de su alianza. Y en ese momento es cuando se escucharán terribles truenos y escalofriantes ruidos, y también se verán impresionantes relámpagos al momento en que la tierra será sacudida por espantosos terremotos, y nuevamente caerán enormes piedras de granizo. ¿Recuerdan ustedes que hasta en las películas han salido que anda la gente en busca del Arca de la Alianza? Hay una leyenda en el Quebranagast, que es el libro de los reyes de Etiopía, en donde dicen que Menelik, el hijo que tuvo el rey Salomón con la reina de Saba, a los 18 años quiso conocer a su padre. Fue hasta Jerusalén y dice el Quebranagast que el rey Salomón le pidió a su hijo que se llevara el arca a Etiopía. Sin embargo, queridos televidentes, por lo que nos dice la literalidad de este texto, el arca, quizá por eso no se ha encontrado, ya está en poder de su dueño. Queridos televidentes, damos por terminada el Apocalipsis y nos quedamos con muchas cosas por reflexionar. Y aunque en su mayoría estas son difíciles de digerir, que nos quede el gusto de saber que, por dolorosas que sean, es la verdad. Y bueno, queridos televidentes, a todos los que amablemente, aún hasta hace un momento, nos están informando, desde el viernes por la noche nos escriben para saber por qué el titular del programa Nueva Conciencia, Eduardo Rojas, a quien nosotros les hemos pedido a ustedes que vean todos los programas de Tercer Milenio, afirmó que a partir de su próximo segmento, el cual fue transmitido el día de hoy por Galavisión, él hablaría de la Biblia y las culturas antiguas, temas encomendados por el licenciado Maussan exclusivamente a un servidor. Yo les juro que hasta este momento lo desconozco. Créanme que les hablo con la verdad. Pero quédense tranquilos, queridos televidentes, que yo no me presto a jugar con la confianza que ustedes me han brindado. Y por el respeto que nuestro Señor y todos ustedes merecen, al menos de mi parte, hago de su noción, queridos televidentes, que dados dichos acontecimientos, hoy es nuestro último programa por este canal, y que a partir de la próxima semana transmitiremos a la misma hora, ahora desde nuestra página www.ultimaadvertencia.com. No lo olvide, a partir de la próxima semana transmitiremos desde nuestra página www.ultimaadvertencia.com. Obviamente, no con el mismo título, ¿verdad? Pero sí con la misma calidad de información y veracidad, que creo que el título es lo de menos. Yo seguiré sirviéndoles con el mismo gusto y respeto de siempre. Mi más entrañable gratitud al licenciado Maussan y a todo su equipo de producción por la forma en que me hacen entender su decisión. Un saludo hasta Ensenada, Baja California, don Miguel Medina, su señora esposa, sus nenas, que Dios les bendiga. Próximo programa. Bueno, pues con esta situación lo titularemos Al que el viento se llevó. ¿Qué les parece? No, queridos televidentes, no es cierto. Será un programa espléndido. Lo titularemos Sí hay esperanza. Sí hay esperanza. Por hoy es todo. Y no lo olviden, la verdad nos está haciendo libres y a otros retorcerse. Bienvenidos a la libertad. Que el Señor del cielo los bendiga. Muchas gracias y hasta la próxima semana por nuestra página. Hasta entonces. Deténganse ahora. Infórmense. Observen y pregunten cómo era en la antigüedad. Y cual sea el buen camino, vayan por él y encontrarán descanso para su vida.